Mira, me llegó una lámpara. Ya. Dirty, ¿en qué cosas creías tú hace a los 27 que ya no crees hoy en día? ¿Qué cosa o cosas? No sé, creía mucho en la naturaleza genuina de muchos artistas, pero Ok. resulta ser que no, que todo hace Y me parte de un conociste a mí. negocio. Hasta que, sí, que Y me destruí pusiste a tus dudar, sueños. Te exacto, conocí. No, mentiras, me mentiras, pusiste no. a dudar de todo. No, hombre, no, no digan eso. No, qué ¿No? tal. ¿Y Ah, qué qué fue lo vergüenza. que yo dije hace poco que me dijo, no, yo no creo? Ah, ya lo de Lady Gaga con el cantante. Y sí, yo genuinamente estaba emocionada y eso fue esta semana y Eso fue cogió con palo y piñata y me Uy, bajó sí. los sueños, me dijo, eso está arreglado. No, pero cree en lo que quieras creer. No le hagas caso a Alejo. Estás No, muy... en eso yo he sido como no he tenido y tampoco quise cambiar el mundo nunca. ¿No? No, yo digamos que toda la vida siempre quise hacer radio, Ajá. he hecho radio y me he sentido contenta, satisfecha con mi labor hasta el momento. Muy bien. Entonces sí, no me veía haciendo, ni me veo como, es que ya, no, se logran cositas. Estas son mañanas en la X139. La pregunta de hoy tiene que ver algo con propósitos para 2025, ¿no? Con compromisos. Compromiso, Más con sí. propósitos, no. Propósitos, no. No, No, compromiso. Compromisos. ¿Cuál es Sí. su compromiso para 2025? Porque ayer en la empresa, en la fiesta de la empresa, le preguntaron a Dayana, un señor disfrazado de 2025, que según Uribe no pintaba nada bien. Creo No. que ahí nos odiaron todos esos Claro. actores. Yo creo que desde el año viejo, porque yo le dije que no se me Se fueron acercara. para la mesa, se fueron como dos sillas más adelantico y le decían a los otros comensales, en este lado nos trataron mal. ¿Es en serio? En serio. Ay, ¿es en Yo creo que serio? todos los No de vi esas eso. dinámicas nos terminan odiando A porque nosotros. nosotros Y es que nosotros sí somos fuimos muy muy. bullies. Yo Es creo que que fuimos muy bullies. nosotros somos así normalmente. No, nosotros no somos así normalmente. No, es que ayer Sí, no estábamos para eso. no, es que estábamos ¿Cierto? en Sobrios. patota, como llaman los. Pandilleritos. Sí, estábamos de Engallada. pandilla. Claro, cuando uno está en congregación. Pasan esas cosas. Tiene el Solitos aval del somos otro. muy queridos. En estos días no sé a quién fue que le oí una vaina que... Ay, no me acuerdo quién fue que decía... Ah, Rick Rubin le decía a no sé quién fue... Ah, no. No, no. John Caramanica, el periodista del New York Times, le decía a Larry Jackson, que fue manager de Drake, que cuando los Beatles estaban juntos... Eran insoportables. Así como estábamos nosotros cuatro ayer. No, pero nosotros Nosotros no estábamos estamos muy. Éramos cuatro, cinco, insoportables. cinco. Éramos cuatro. No, es que ¿sabes qué pasa? Que nos predisponemos a este tipo de dinámicas. Por eso somos unos bullies. Estábamos insoportables. O sea, por aparte, decía Caramanica, cuando usted hablaba con Lennon por un lado, Lennon era adorado. McCartney. Chéverísimo. Ringo, ni se diga. George, bacanísimo. Pero Los juntos. juntaba y eran Inmamables. los cuatro tipos más insufribles del Sí. mundo. Y en entrevistas No. se ve, en entrevistas se ve. Sí. Sarcásticos, odiosos. ¿Cómo estábamos nosotros ayer, Nosotros no estábamos odiosos, estábamos Dirte? cuidando nuestro espacio vital. No, Sí, estuvo un poco no, no, complicado. no defiendas lo indefendible. Mucho ruido igual. Es que Sí, muy... era, sí. Entonces el año 2025 Te preguntó. preguntó por el compromiso. Y fue Alejo fue el que contestó por mí, porque yo, verdad, No mira, querías. después yo tuve ganas de voltearme y decirle, no me quiero comprometer a nada. Sí, no, no, no No es seas así. necesario, No porque seas cansona. él me dijo que me iba a ganar la lotería. Sí, que si comes más carne. Y le El dice, compromiso de Dayana es que va a comer más carne en 2025. está Más bien, proteína. está Más bien. proteína. Entonces esa es la pregunta, Yo estoy señor. consumiendo, venga, le digo cuánta proteína diaria. ¿Cómo va con eso? Con la Ya le voy a aumentada de comentar. calorías y Aquí les fibra. hago una actualización muy importante. Esto es información vital. Claro, para hoy viernes. Estoy consumiendo un promedio de 80 gramos de proteína, lo cual me deja con un déficit de más o menos unos 60 gramos. Ah, bueno, pero pues... O sea, yo tengo que estar consumiendo 160 gramos de proteína al día, estoy consumiendo entre 80 y 90. Muy por debajo de lo que el nutricionista me exige. Ajá. Pero... Comprométete. Pero es trabajo honesto. Comprométete. Estoy comprometido. Eso. Así como Dayana. A consumir carne. Más proteína en 2025. Tengo un déficit calórico importante. ¿La empanada de carne es proteína? Sí. La Hágale. Empanada de carne tiene grasas saturadas. Ajá. Tiene, no, tiene carbohidratos. Sí, no, toca la pero carne tiene sola. Proteína también. Sí, igual, no. Lo que yo he visto, esto es desde mi muy pobre conocimiento del asunto nutricional, es que... pues evidentemente es importante cumplir con nuevamente el compromiso proteico del día, es decir, poder decir voy a cumplir con los 180 gramos de proteína que tengo que comer diario. Es que eso es mucho, 180 gramos de proteína es mucho, en serio, pero sí, pero, sí claro, 180 gramos de proteína es mucho. Yo es que por ejemplo la carne que nos comimos ayer, ¿cuánto es eso? Ah, bueno. Son por ahí, eran por ahí 25, 30 gramos de proteína. ¿En serio? Sí. Ah, entonces sí toca mucho. Claro. Ay, o sea, un huevo. Los huevos en la mañana. Un huevo, un huevito. Quesito, atún, carne, venga, digo, pollo, pollo. Venga, yo le digo un huevito, ¿cuánto está? ¿En cuánto está la proteína de un huevito? Y hay proteína vegetal también, o proteína... Sí, señor. Hay varias, lentejas. También. Frijol. Claro. Eso también cuenta. Compromisos para 2025. Bueno, sí, señor. ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música, Dirty? Brian dice, a medir las deudas. Él compra innecesariamente. Es ok, impulsivo. Muy bien. Ese es un gran compromiso, sí. Y lo acompaño en él. Es cierto. Ana Sofía, ser puntual. Muy bueno. Por favor, sean importante. Puntuales. Sí. Chechi, esto no sé, yo creo que esto es más excusa. Ir a conciertos. Se comprometer eso no es más. Un compromiso. Sí, ¿por qué no? No es un compromiso. No es un compromiso. Si le gusta, ¿por qué no? No, esto es. Puede que le guste, pero eso no es comprometerse a nada. Es eso. Más excusa, sí, no. Difiero de ustedes, pero. Dice Clara. Vea, un huevo frito tiene 6 gramos de proteína. ¿6 gramos? Eso no es nada. Nada. Exactamente. Entonces tengo que comerse 80 huevos en el día. Sí, y por eso es que usted ve a todos esos fitness bros comiendo huevos a lo que da. Tan rico que son los huevos. Los huevos son muy ricos cuando usted se come 2. Yo tengo amigos que se comen 10 huevos diarios. Yo podría comerme una pericada. Mira, mi pericada más grande es de 4 huevos. Me he comido 4 huevos en una pericada. Así, 2 huevitos fritos al día le generan a usted más o menos 13 gramos de proteína. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Qué rico. Entonces, para poder obtener los 180 gramos de proteína que necesita su cuerpo, en este caso mi cuerpo, pues haga la matemática, tocaría comerse por ahí 50 huevos. Bueno, complicado. ¿Qué más dice la gente de compromisos, Dirty? Dice Negrita, correr la carrera de mujer Manizales y la media muy maratón bien. De Cali. Está bien. Okay. Fantástico. Felicitaciones. Uh-huh. Muy bien. Sí. Vamos con discos. En Mañana de la X 103.9. I just woke up from a dream where you and I think I'd wanna be next to you. Die with a Smile de Bruno Mars y Lady Gaga en las Mañanas de la X 103.9. ¿Qué se vio en televisión en Colombia, Andrés? En este 2024, bueno, hay un listado de cosas importantes de lo más visto en nuestro país. Va desde los deportes hasta los programas de entretenimiento. MasterChef. Hagamos un repaso. Cierto. Que ganó Paola. MasterChef está ahí. Claro. Así es, los 10 realities, los realities más vistos. Hmm. Puesto número 1, El Desafío. ¿Ah, sí? 21.8% de rating. Casi 10 millones de espectadores. Puesto número 2, La Voz Kids. 7 millones de espectadores. Puesto número 3, La Descarga. Puesto número 4, La Casa de los Famosos, que dio harta noticia este año. Y en el quinto lugar, MasterChef, con una baja en su rating en esta temporada. Muy fuerte, no, sí. No le fue tan bien, no llegó ni a los lo primero. 5 millones. Oh. No. Estuvo duro. Estuvo duro. Estuvo dura esta temporada, estuvo difícil. ¿La viste? Usted que es reality. Yo que soy obsesionado con los realities. Usted que ve El Desafío. Puedo decirle, yo que veo todo eso. Usted debería ir. ¿En serio? Usted debería ir Al Desafío. No, gracias. La Casa de los Famosos. Usted debería ir. A Masterchef sí podría ir. Masterchef. Sí, porque no, tú sí cocinas, cocinas pasta. Tú no, yo no quiero ser. Yo no quiero ese nivel de escarnio. Aunque ahorita, pues, entre. Es que es complicado porque es que la fama es rara, ¿no? Uno quisiera tener ese nivel de reconocimiento, pero se queda pensando en las consecuencias que puede llegar a ser. Que pueden llegar uno a acarrear. Ser tan popular, ser tan reconocido, y dice, yo como que mejor me quedo por este ladito donde me conoce un combito de gente y bacano y me aprecia por lo que hago y soy figura medio pública, pero es que ese nivel de reconocimiento ya no les da como susto. Sí, completamente. Y además el paso por ese tipo de realities deja un rezago mental importante si usted no está preparado. Si usted no está preparado, exacto, si usted no está listo, exacto, y rara vez lo está. Eso es cierto. Rara vez usted lo está. Y uno en esas circunstancias. Uno ha oído hablar de muchos participantes de MasterChef que se deprimieron. Claro, claro. Que se deprimieron profundamente porque entraron a redes sociales a ver cómo hablaban de ellos y el los nivel destruían. De, claro. Imagínate gente que ni te conoce y. Exacto. No, además, eso es estar. Mira que esos programas están hechos de tal manera que en la edición final te muestren de una manera que no es tan real como lo quieren hacer ver. Yo sería el villano, yo creo que me mostrarían como el villano. Sí, sí, ¿no? Y pues uno dice eso ahorita, o sea, yo sería el villano, pero salga de MasterChef y dése cuenta que lo proyectaron como el villano. Sí, ¿no? Y entre a redes sociales y a ver cómo se comporta su cerebro después de eso. Sí, no, eso debe ser muy difícil. Eso es muy complicado, eso es muy, muy difícil, pero en todo caso sí estuvo muy compleja la temporada de MasterChef. Creo que no funcionaron mucho las personalidades, como que. Es muy curioso, porque mira que cuando sale. A mí me pareció bueno, perdón, te interrumpo. A mí me pareció bueno el conjunto, la combinación de gente, pero pues no estoy muy familiarizado con muchos de ellos. Conocía a Connie, a Paola la había visto en televisión, a Carolina la había visto en televisión, a Mayarino. Jaco. A Jack Tugmanian tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero por ejemplo a Vicky no sabía quién era Vicky. Pero resultó ser un personaje fantástico. Ok. ¿No? ¿Quién más? ¿Este otro Juan Pablo? Juan Pablo Llano. Sí. Bueno, a Franco sí lo había visto en TikTok. ¿Quién más estaba en ese parche? Estaba Katherine Ibargüen. Estaba Katherine Ibargüen, la atleta. Estaba Martina la Peligrosa. Uy, Martina muy bien. Muy bien. Estuvo bien, pero a los ojos del público como que no tan contundente. Dayana, por ejemplo, abandonó la competencia rápidamente. Sí, y es lo que te iba a decir, es que es muy curioso porque la final fue con cuatro mujeres que se llevaron muy bien. Uh-huh. Y que se desprendió de ediciones pasadas en que era todo muy morbo y muy feo y muy maluco. Ajá. Y bandos. Pero vimos que cuando llegan a una final personas que se llevan muy bien, no es tan atractiva para la audiencia y no genera tanta visibilidad. Sí. Claro, no hubo tanta sintonía. Sí, y no sé, siento que también el formato de Celebrity ya llegó, sí. Y además se fue un jurado que era Chris. Eso fue importante. Eso fue duro porque se va él, llega la chef mexicana y. Que lo hizo bastante bien, además. Sí, sí, sí. Que lo hizo muy bien. Muy bien. Que comenzó un poco. Que muy comenzó. ¿Cuál es la trama. Cara de Andrés? Él dice la trama. La trama muy buena. Acuérdate cuando él habla de la trama, ¿a qué se refiere? Sí, claro. Entonces, pero le faltaba, no, siento que le faltaba. Como, le faltaba al principio. Sí, como. Pero después la vi que cogió. Alas. Que cogió alas. Entonces, no sé, esos formatos ya. Bueno, no, pero mira que el desafío número uno. Ah, es que sí, Colombia, pues. No sé. Y la Casa de los Famosos. Vea, novelas, la más vista fue Rigo. Ya. Claro. Le sigue Class 95, que no tengo ni idea cuál es. Muy buena. Arely Senao. Muy buena, me entretuve viendo Class 95. ¿Cómo ves tú? ¿A qué horas haces por Doña todo? Paula. ¡Qué increíble! Es asombroso. A veces yo también me quedo como, ¿a qué hora me consumo todas estas tienes cosas? Tienes dos pantallas, una en el ojo izquierdo y otra en el ojo derecho al mismo tiempo. Pero muy buena Class 95. Muy chévere, Laura Barjum. También estaba en, ¿quién estaba en el Class 95? ¿Quién más estaba? ¿No estaba Angélica Blandón? No, estaba Nicole Santamaría. Ok, perfecto. Continuemos, Andrés. 3, Arely Senao, canta, la historia de la cantante de música popular. Uh-huh. También. 4, Devuélveme la vida, que no sé cuál es. 5, esta sí no tengo ni idea, Escupiré sobre sus tumbas. 6, Yo soy Betty la Fea, la repetición. Oiga, increíble que todavía siga dando. Y 7, A corazón abierto, otra repetición. Bueno. Bien, es lo que ve Colombia. Los que ve Colombia. Y los partidos más vistos, casi todos los de la selección Colombia eliminatorias al Mundial. El más visto fue Uruguay-Colombia. Tuvo 15 millones de espectadores. El fútbol. Perú-Colombia, Colombia-Corea del Sur, Copa Mundial Femenina, eliminatoria Mundial Colombia-Ecuador, Mundial Femenina Colombia-Camerún. Y sí, eso es. Ahí está. Ahí está, eso visto. Fue lo que más vimos los colombianos este año en televisión aquí en Mañanas de la X. Ahí está Hozier con Too Sweet en Mañanas de la X. El primato navideño llegó a Cruz Verde, por eso te traemos hasta 30% de descuento en productos de las categorías analgesia, respiratorio, dermocosmética y cuidado personal. Celebra ahorrando, válido del 15 al 24 de diciembre de 2024. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Estas son las mañanas, 103.9. Le tengo, Andrés, el top 50 de Colombia de Spotify. El número 1 es más 57. Ok. Tanta lora que se dio y ahí sigue de número 1. Según número 2 está Luna. Sí. Es bella canción. Qué bella canción. ¿De quién es? De Fate. Muy linda. Uf, qué canción. Poderosa. Sí, muy Soltera bien. Es la número 3. De... Con W Sound, Blessed y Ovi on the Drums. Sí. Y la número 4. Ajá. Es la que más me sorprende. Independientes, es? Ojo, sí. Creo que aquí todo es independiente menos Blessed, ¿cierto? Blessed está firmado con Warner, no sé si... Sí, es Warner. Sí, porque Fade, independiente, ¿no? Carol, independiente. Sí. Todos los independientes ahí. Bueno, arriba. Bien. Y en el puesto número 4, Andrés, está una carranga. ¿Ah, sí? ¡No! ¡Qué bueno! Sí. A ver. Se metió. Sí. ¡Se metió! Pico, beso con beso. Ahí me tienes en embeleso. Ya falta un pelo para enamorarme. Coqueta. Ok. Me encanta. ¿En serio? Sí. No puede ser. Es lindo. Ay, no, no lo es. Pero la está... carranga es bonita. Pues, a ver. Ok. Ahora, esto está bueno para analizar, porque tiene una letra muy fácil de cantar. Sí. Un ritmo que si bien no es muy común, digamos... no es un reggaetón. ¿Qué no pensará Jorge Velosa de esto? Pues puede estar a muy no orgulloso. Suena mal. O muy bravo. ¿Pero por qué bravo? Porque a mí es bonita, ¿no? Sí, o sea, sí. Oye la letra. Pues la letra es creo que lo más peorcito de todo. Perdón por lo más peor, eso fue horrible, lo que acabo de decir, ese gazapo. Creo que tiene ahí algo que no, que, es, hipnotiza, que no es purista, ¿no? En el ritmo, en la música. Sí, prefiero la cucharita. La cucharita se me perdió. Prefiero mil veces la cucharita. Real se llama Heredero, se llama realmente Feisar Orjuela, de Santander para el Mundo. Ok. Y en 2 días he venido escuchando más de esta canción. ¿Y salen dónde? ¿En redes? En redes, la vez pasada en un Uber, ayer. Ah, ok. La escuché en un Uber como a las 5 de la mañana, sí. Y el lunes que estuve en la novena de mi mamá la puso y le dije, ¿qué es esta abominación, mami? Me dijo, ¿no has escuchado esta nueva canción? Está en todo lado. Y yo, no. De repente, pues como pasa con los fenómenos populares, como pasó con los corridos tumbados en 2023. Sí, ¿no? Exacto. Exactamente. Coqueta, de Heredero. Escuchemos. Pues para la época está perfecto. ¿Sí? ¿Eso qué es? Sí. Yo creo, sí. Pero tiene más cosas, es decir, ella no es una carranga como, o sí. Sí. Es una carranga, carranga, no, esa vaina tiene que tener como algún elemento adicional, como de popular, ¿o qué? Es que lo que suena de fondo, el ta, ta, eso no es carranga. De okay. hecho, hay una canción, un remix que hace con Jesse Uribe. El remix. Entonces, claro, ya ahí se mete en lo popular ya. Y es una ventana mucho más grande. Bueno, está. Pues okay. Número 4. El top 50 de Colombia es una carranga. Bueno. Es una carranga. Venga, yo quiero ver este personaje. Ojo. Independiente también. Claro. ¿Heredero? Se llama Heredero. Heredero. Y tiene ya varias canciones. Y esto es Coqueta. Esto se llama Coqueta. Y Raulito. ¿Se metió? Se metió al top con... ¿Qué? Junto a Romeo, de King Romeo. Raulito y Romeo Santos. ¿Quién hubiera creído, Andrés, que Cosa Nuestra entrar, pues, o sea, lo pienso ahora y digo, bueno, claro, tiene mucho sentido. Ajá. Pero la canción que yo menos esperaba fue la que se pegó. ¿Sí? Pues esta. ¿Qué? No. ¿Qué? Pues es que es ¿qué? Un palazo. Ay, hombre. Sí, buena canción. Ni la de Bad Bunny, ni Déjame Entrar. En tu mirada. Déjame Entrar, muestra dónde está. ¿Qué pasaría? Está en el puesto 21. Ok. Esa es la con Bad Bunny. No veo a Bad Bunny en el top 10. No, el conejo. Está, Se Me Olvida, en el puesto número 9 de Maisac con Fade. En el puesto 10 está Imagínate de Danny Ocean con Capo. A ese Capo sí que le han sacado provecho para poder resucitar ese montón de muertos de la industria discográfica, ¿no? Sí, claro. Qué cosa tan impresionante. Ese Capo, a donde lo han puesto este año. Son artistas salvavidas, les sí. llamo yo. Sí, está bien. Puesto número 11, FDSR, Ryan Castro y Maisac. Puesto 2 está Nanpa Básico con BLcito. Ok. Uy, no. No. Sí, no. En el puesto 3 está Degenere, de Mike Towers y el próximo esposo de Selena Gómez, Benny Blanco. Oh. Puesto número 14 está Si Antes Te Hubiera Conocido, de Karol G. 15 Cosas Pendientes, de Maluma. 16, El Gran Capo con Uaye o Uaye. Es que esa canción fue el viral del año, ¿no? Sí, claro, en todo lado. ¿Esa o cuál fue la otra? ¿O Nana? Sí. Es que hizo dos totes ese pelado. El 17 es Perro Negro. Mucha canción tan impresionante. Sorry For That Much de Fade. 18. Puesto número 19, Dirte, Las Piponas. Yo quiero agradecer a mí, como tú lo decías en algún momento, y yo no quise hacer caso. La ignorancia a veces es bendición. Claro, claro. La ignorancia es felicidad, Dayana. Es tranquilidad, es paz. Y te digo que escuchándolos con los nombres y todo, no tengo la menor idea. ¿Quieres oír la canción de Romeo Santos con Raúl Alejandro? Di que sí, Dayana. Pues tengo opción. Yo puedo. Yo, claro, obviamente estás protegida por el estatuto programativo de la X más música. Pues no, pónganlo. ¿Quién soy yo? Yo meto las manos al fuego solo por Raulito. Oye. A mi Roma me cae bien. Ahí va. Ñerazo. Es que está bien hecha, ¿no? Oye. Ñerazo. Ñerazo, pero bien. Ahí va. Te escribí lo que sentía y lo borré. No. Te dije que no te amaba y lo arruiné. Alejandro. Medio set. Es lo mismo que Heredero. Sírvalo. No, nunca. Son la misma cosa. No. La letra es distinta. No, las dos están hablando de amor, Dirk. Escucha. A ver. Esperemos a Romeo, necesito esperar a Romeo. Ahí va. Todavía no. Ahí va. No, todavía no, es la mitad. Está Raulito, la sensación del momento. Cosa Nuestra se llama el disco. Es uno de nuestros discos favoritos, de Andrés y mío, de finales de este 2024. Lo bueno es que se acompañen. Ahí viene Romeo, óigalo. Queriendo ser mi amiga y te besé. Sabes muy bien que no podemos controlar los sentimientos. Ay, son amigos. Y claro. Llamo a otras por olvidarme de ti. Oye, llamo a otras por olvidarme de ti. Ay, pobrecito. Qué pecado. Ay, no. Le toca, qué le pesar. Toca. Se ve obligado a llamar a otras. ¿Qué? ¿Sabes? Es como esa canción de Se parecía tanto a ti. Sí, sí, sí. Se pareció tanto a ti del grupo Niche. Que me ofende en lo más. Amor, se parecía tanto a ti. Entonces, baila. Quédate con la que es. No, no, a veces se confunde. ¿Qué hace uno? No, ¿cuál? Sí, sí, Romeo está confundido, Dirty. Todos ustedes están confundidos. Aquí se pone buena. A ver. Aquí se pone mejor. Hay llamadita, más? ¿Cierto? ¿Aquí hay llamadita o no? Aquí hay llamadita. ¿Aquí hay que le dice bebé, te extraño o algo así? No, quiten eso. Y entra un bichito más, más fuerte. Más gordito, más popocho, como dirías tú. Sí, popocho, popocho es chévere. Para perrear al piso, hasta el infierno. Sí. Hasta el infierno. Infierno al que está. Son canciones infernales en Mañanas de la X. Viene, época viene. Navideña, escuchemos. Viene. Óigalo. Gordo internos. Hágale. Uf, qué gordor. No, no, ¿qué les pasa? ¡Qué fuerza! Ese es Tiny. Me ese da la Tiny, impresión que claro. Se ha reventado de ese beat es Tiny. Tiny produjo el disco. Pues ¿sí? Uno de los sí, claro. Óyalo, oiga. Romeo, Dayana. Bachatombos. Ay, hombre. Y así termina el año musicalmente. Así va terminando este 2024 musicalmente hablando. Yo doy un paso al costado, ¿sí? ¿No? Sí, no. ¿Te lanzas? No, no logro. ¿Cuánto tiempo más creen en la hegemonía del reggaetón? 10 años. ¿Más? Sí. So, yo, mira, no yo hace 10 años pensaba que hace 10 años no iba a durar. Y estamos hoy, 20 de diciembre del 2024, escuchando esto. Yo creo que mientras los mercados latinoamericanos sigan siendo tan gratuitos en términos de streaming, el reggaetón va a seguir en sí. Claro, y va mientras, a seguir. Mientras usted tenga un acceso tan rápido y libre uh-huh. a la música pop del uh-huh. momento, sí. Pues más poderoso va a ser el impacto que tiene esa música. Ok. ¿No? Bueno. Ahí pues estaba. Es lo que hay. Entonces, ¿ah? Es lo que hay. Es lo que hay. Lo siento mucho. Amigos, amigas, cordial saludo y feliz Navidad. Ahí está entonces una carranga en el top 5 y Raulito con Romeo y... ¿Qué? Que es la nueva canción éxito de su álbum Cosa Nuestra. Cositas varias de música aquí en Mañanas X. Son Mañanas en la X, está Can't Take My Eyes Off You, de Lauryn Hill en las Mañanas de la X, Uribe DJ, muy buenos días, bienvenido a este paraíso, ¿cómo van las cosas? Tercer hola, micrófono. Días. Esa hola. Vaina, muy bien. Imparable. Estrenando imparable. Tecnología de punta. Yo insisto en que nos quedemos en este estudio. ¿Y por qué? Porque suenan mejor. Fin. Los micrófonos, porque son micrófonos de estudio. Entonces usted se da cuenta que suena más sexy. Hola. Alguien allá está odiando. Usted está sonando como Orlanduco. ¿Quién es Orlanduco? Tú repeta. Ya ve. Sé quién es, claro. Ay, ave. De mis favoritos de este año. Tú consume Purificación García. Sí, es de sus favoritos de este año. ¿En qué mundo viven? O yo soy la que no está conviviendo ya en mundos. No, tú estás con nosotros aún.